La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues la verdad es que hoy viendo el entrenamiento del Elche Club de Fútbol, uno se da cuenta de que está ante un momento importante. Creo que se han dado cuenta de lo cruda que está la cosa, y no solo por la crisis de las trayectorias, sino a nivel futbolístico, por la trayectoria de un equipo que está ahí, como dijo el director deportivo, en tierra de nadie, que necesita con urgencia ganar. Y hoy, la verdad es que hemos visto un Elche súper metido, sobre todo al técnico consciente de lo que hay en juego, muy intenso de entrenamiento de hoy, que Bordalás muy metido, muy participativo, y ya les comento que la plantilla se ha juramentado en el vestuario técnico y jugadores para conseguir ganar los cuatro próximos partidos. Y yo, más de uno, se reirá, está bien pensarlo. Bueno, antes de conseguir una cosa hay que proponerse, y sinceramente, aunque ya sé que todos los equipos salen a ganar cada partido, pero depende con la mentalidad con que lo hacen, y como digo, pues el proponérselo ya es el primer paso. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Chimpunto, un día más en este miércoles 24 de noviembre de 2010, en un mes Nochebuena y en un mes de un día Navidad. Pues está ahí ya la Navidad, está ahí ya las mini vacaciones de Navidad, y el Elche le quedan cuatro partidos por delante. A saber, el sábado en Huesca contra el Alcoraz, habrá que llevarse el plumas y las botas de nieve porque se prevé con la bajada en picado a partir de mañana por un viento polar que nos viene desde el norte, y desde luego si en algún sitio ha salido es en Huesca. Pues vamos a ver para el sábado si no se le congelan las ideas del equipo. Primer partido de esos cuatro, el Huesca Elche, el segundo la semana que viene, estrenamos el mes de diciembre, el domingo 5 de diciembre, Albricias y Carrasquetas, el primer domingo que el Elche va a jugar en casa a la hora de siempre y el día de siempre, los domingos a las 5 de la tarde. Bueno, pues domingo 5 de diciembre, Elche Salamanca, luego va al Corcón para terminar el año recibiendo al Rayo Vallecano. Insisto, el equipo se ha conjurado para sacar esos 12 puntos de 12, aunque como decía Edu Albacar, parezca una locura, están convencidos de que lo pueden conseguir. Sí, está claro. Sabéis que no hablamos mucho de lo que se habla ahí dentro, pero una de las cosas que se habló es que queremos conseguir los 12 puntos, y nos hemos conjurado para sacar 12 de 12. Sé que a uno pensará que es una locura, pero nosotros vamos a pelear por ello, y creo que tenemos campos buenos como para puntuar. En casa ya se han escapado demasiados puntos. Yo creo que ya tenemos que sumar de 3 en 3, porque en la liga de 3 sumar un punto, 0 puntos, otro punto, está claro que al final puedes acabar bajando posiciones. Insisto, el primer paso para conseguir ganar 4 partidos es proponerse. Si no te lo propones, aunque sé que todos los equipos del mundo y todos los entrenadores del mundo y todos los jugadores del mundo dicen, y además lo dicen convencido, de que van a salir a ganar, pero una cosa es decirlo y otra es completamente convencido salir. Y creo que el primer paso es proponérselo. Ya es un paso adelante, ya es un paso adelante. Viendo hoy, con la tremenda intensidad que han entrenado, me lo creo. Hombre, lo que está diciendo es ganar 4 partidos seguidos. No solo para Elche, está solo al alcance del Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, de pocos más. Pero proponérselo ya es un paso adelante. Vamos a ver si cumplen con esa conjura. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Este mes en Romautos, el Mata 3 1.6 Style. 5 puertas y 105 caballos con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fuera la CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Seat cumple 60 años y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un Seat Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un Seat León TDI 60 aniversario con 4.600 euros y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nuestra barra, restaurante Revelación 2010, premio Mirage Art y premio a la mejor barra del año concedido por Lo Mejor de la Gastronomía 2010. Nuestra barra, una onda gastronómica innovadora que aúna calidad, experiencia y pasión por la cocina. Os esperamos, lo pasaremos sabrosamente. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reservas al 966-11-0097 con la garantía del grupo Madre Cristal. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos con protagonistas porque hoy tenemos, como digo, buenos protagonistas y que dicen cosas jugosas, como es el caso de Modico y Edu Albacar. Por cierto, este último no se descarta para viajar a Huesca, aunque el viernes será un mes de que se operó del tobillo, pero tiene unas ganas tremendas y es de los que no hay que empujarle para que juegue, sino de los que hay que parar para que pues se preserve. Pero está claro que si tiene buenas sensaciones, él seguramente va a ser el mejor médico. Ayer no les repasé, lo voy a hacer muy rápidamente. Ayer martes, como siempre hacemos, cómo estaba el Elche y el ascenso y el descenso el año pasado en la misma jornada que la actual, en la jornada número 13. Bueno, pues el Elche estaba como un cohete hacia arriba. Lo cogió Bordalás en la séptima jornada como penúltimo y lo tenía después de la jornada 13. Venía de ganarle al Betis 3-0, quinto clasificado con 21 puntos, es decir, 4 puntos más que en la actualidad, que tiene 17 y es décimo tercero. El Hércules marcaba el ascenso tercero con 23 puntos. Ahora el ascenso lo marca el Rayo segundo con 27. Y por abajo el descenso lo marcaba el decimonoveno, el Real Unión, con 12 puntos. Ahora lo marca el Nastic con 11. Es decir, que por abajo la cosa va a estar similar al año pasado. Va a hacer falta por lo menos 50 puntos para salvarse si sigue esta progresión. Por cierto, como dato anecdótico, teniendo en cuenta, bueno, pues que el Elche lo dirigía ya Bordalás, el Elche el año pasado llevaba a favor 21 goles y le habían marcado 19. Ahora lleva a favor 9 y le han marcado 11. Es decir, el doble de todo. De goles a favor y de goles en contra. Este año, el poco espectáculo goleador entre que no le marcan y que no marca hasta el momento. Pero bueno, eso tiene que cambiar. Al menos eso le preguntábamos a Bodipo, que volvió a ser titular. Ahora que está siendo más titular en casa que fuera. Y al que le preguntábamos de todo. ¿Cómo está viviendo el capítulo goleador? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo llevan esta situación de un mes sin ganar? Bueno, pues todos son, ahora mismo, quieren ser completamente positivos y mirar ya a Huesca porque están convencidos de que van a ganar por primera vez en la historia en Huesca, en el Alcoraz. Bonito. Afrontamos el partido del sábado. Yo creo que como tenemos el inicio de una racha importante de que sean de victoria, de buen juego y bueno, por la ilusión de todos los partido, pero sabemos que bueno, que tenemos que ganar, defensa y es importante que el Huesca pues vaya por un costado del minuto uno y continúe para llegar a los puntos para el Che. Le preguntamos a Rodolfo Godipo ¿cómo estaba viviendo esta racha sin ganar, esta irregularidad de comienzo de la temporada, esta falta de gol? Y así respondía el delantero cedido del Deportivo. Lo que sí te puedo decir es que es difícil cuando tienes exactamente no sé el número de jugadores nuevos, 13, 15 jugadores nuevos, es difícil que en dos meses pues, se compenetren, se conozcan, y es importante, bueno, sobre todo la parte de arriba, pues los jugadores son muy concentrados y el compañero, y eso se va consiguiendo pues jugando bastante juntos y bueno, ahí llega la complementación, pero bueno, ahora mismo pues todos sabemos pequeños detalles que tenemos que solucionar, sacamos el lado positivo, sabemos que estamos en la tarea ofensiva pues metiendo lo que todos deseamos, pero sabemos que el equipo efectivamente está bien trabajado, trabajamos muchísimo desde el punta hasta el portero y bueno, yo creo que en esta fiesta y para todo el mundo, y ahora mismo pues el equipo efectivamente pues está bastante bien y luego pues ya nos tocará a nosotros pues, el delantero de buscar un poquito de la tarta. Le preguntamos también a Rodolfo Godipo, entre otras muchas cuestiones, cómo se encuentra en este momento, física y anímicamente, teniendo en cuenta que es el único de los cuatro delanteros que todavía no ha marcado. Hombre, yo lo único que, como ya comenté, pues, déficit de temporada, o un tiempo parado para llegar a la próxima para venir aquí. Y bueno, pues en competición para mí es la principal meta ahora, ¿no? de ir cogiendo. Y los goles van a llegar. Ahora mismo el equipo, lo sabemos, pues no estamos teniendo esa frescura en los metros finales para intentar que los centros pues, vayan bien a los puntos, pero hay que tener tranquilidad y meterse, pues asustarse. Mucha tranquilidad porque los goles van a llegar, los delanteros vamos a disfrutar y pues, para que el equipo vaya teniendo confianza y vaya pues haciendo el juego que quiere. Yo todavía no sé 100%, pero bueno, trabajo para ello y lo que realmente pues, falta es hacer una competición, pero el entrenamiento y lo que yo vaya dando pues. Bueno, eso de jugadores de la semana, pues es el jugador que mejor le puede plantear el partido al rival y en este caso pues o sea, me tocó jugar la semana pasada y pues tengo que trabajar para tener porque eso le da mucha más confianza y mucha más seguridad, pero a partir de ahí se decide y no sé lo que quiere para el partido. Bueno, esperemos que yo trabajo para eso, ¿no? Y espero que pues vaya cumpliendo y sobre todo cumpliendo autoconfianza que es importante porque al final pues se espera mucho de ti y espero responder si lo antes posible sobre todo. Seguía hablando Rodolfo Godipo, el delantero blanquiverde cedido del Deportivo La Coruña, y ponía como ejemplo el mal arranque del año pasado y cómo al final se dio la vuelta a la tortilla. Sí, totalmente, hay que ser positivo. Yo creo que si no me equivoco, el año pasado, por ejemplo, saltéis el partido, no sé si ganar, si no me equivoco, con dos reyes, o con una victoria, perdón, y luego mira el equipo, ¿no? Entonces, por eso hay que ser positivo, somos conscientes de que tenemos que arreglar varios pequeños detalles que al final son más importantes, sobre todo el ataque y tener la tranquilidad en los últimos metros, y luego, pues, nosotros vamos a. Por todas, ¿no? Muchas veces vamos con muchísimo corazón, ¿no? Con muchísimo empuje y bueno, eso hay que tenerlo pues a tener esa tranquilidad para que al final podamos finalizar, pues yo creo que tiene muy con la confianza. también se le preguntaba a Bótico cómo está, bueno, viendo el capítulo de esa falta de gol, de esa falta de pegada, y no entendía, bueno, pues, las críticas que ahora mismo puede haber precisamente sobre los cuatro delanteros. Es lógico, aquí normalmente cuando ustedes como compañeros de otro equipo, pues cuando el equipo normalmente no está en esa faceta voladora, pues siempre se queda delantero, ¿no? Que sí, tenemos en otro puesto, pero como te he dicho antes, hay que mirar y miramos el lado positivo de que el equipo en una fase de recibir pocos goles muy buena. Eso pues es repetitivo, pero lo digo, cuando empieza a entrar la pelotita, pues le preguntábamos cómo veía el técnico de la Chacha, lo veía en estos momentos difíciles de resultados para él con cierto nerviosismo. ¿Cómo veía Bordalás? Yo a mí no lo veo nervioso, sino que tiene que hacer hincapié en lo que realmente, como he dicho antes, estamos un poco débil, ¿no? Entonces pues hay que arreglarlo lo antes posible, y por eso he dicho que parte de arriba falta un poquito de coordinación, de conocer al compañero y de tener esa tranquilidad de los metros finales. El Alcoraz, el campo del Huesca, ¿cómo lo ve? No va a ser un campo fácil, pero como te he dicho antes, hay que ir con total positivismo. Nosotros vamos a intentar, por la parte que nos toca, romper esa racha de goles por los delanteros, y luego para el equipo colectivo es portería cero. Campo es propicio para una victoria también y la última que le hacemos al delantero, a Rodolfo Bodipo, que como entendía los pitos de la grada en el partido frente al Girona y también las pintadas con las que amaneció al día siguiente en el campo. Realmente tampoco, a ver si podemos. No va a ser un campo fácil, pero este no, ahora realmente tampoco conozco la aquí, pero lo de la pintada el usuario no ha afectado prácticamente nada, pero bueno, pueden ser una o dos personas que hayan hecho ese acto, y luego la física, pues yo creo que bueno, que quiere ver a su equipo jugar mejor o sus nuevos resultados, pero lo único que hay que darle un agradecimiento desde aquí, pues el apoyo recibido, y bueno, somos los primeros que queremos la dinámica de resultados y goles. Marchando una de pulpo en Saladilla de Rogavante, una cama no laquillo, tercera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. Aviana reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal Johnny Spencer en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca, a ver si podemos hablar con alguna cesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo en este no! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Bye, bye! ¡Comprobado! Con el 2x1 bañas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la zona de Slade y en carretera de Elche a Alicante a 100 metros de McDonald's. Elche. Estas navidades, en Compairé Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Di adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Ya no necesitas seguir soñando. porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spring EFC. Ven a verlo a Indicar 4x4, tu concesionario Land Rover de Elche, Antonio Machado 75. El domingo 28 tomamos la calle, primera voz también contra el cáncer de mama. Andando o corriendo, ahora más que nunca lo importante es participar. Dos recorridos, 4.000 y 10.000 metros y un objetivo. Colaborar con las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Inscríbete en Decathlon. Gimnasio Natura Sport. Unión Excursionista. Cafetería Miralles. Y Amacé. Recogida de dorsales y camisetas en el centro comercial Ciudad de Elche, El Corte Inglés. Organiza Amacé. Regidoría de Sport y Fundación del Sport Visita. Con la colaboración de Radio Express, Tele Elche e InfoExpress.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y otro de los protagonistas y que a partir de ahora va a volver a tener peso en ese equipo es Edu Albacar, que si no debuta o redebuta, por llamarlo por su nombre, ya debutó en la primera jornada, ya marcando el primer gol de la temporada. El próximo sábado pues lo hará, la semana siguiente, el domingo, frente al Salamanca, el domingo 5 de diciembre. Edu Albacar, que también dejaba claro que en Huesca tienen que ser un equipo ganador para comenzar la escalada. Albacar. El inmediato, siguiente. O sea que el campo de Leche, el campo del Huesca, perdona, que sería la arrancada de este equipo, porque ya llevamos, creo que son 4 semanas sin ganar y no podemos estar tanto tiempo sin conseguir 3 puntos. Y le preguntamos cómo llevan precisamente esa situación de un mes sin conseguir una victoria. Bueno, mal, mal, porque no, cuando un equipo no gana, pues no, yo creo que nuestro vestuario es bueno porque hay buen ambiente, pero nosotros yo creo que vivimos de las victorias también. Y si ganamos, pues el equipo pues se levanta otro ambiente de mucho más de alegría y todo va mucho mejor. Y a nivel personal, después de la operación, insisto, el viernes pasado, mañana se cumplirá un mes de esa operación en el tobillo, ¿cómo se encuentra? Sí, bueno, yo me encontraba bastante bien y lo único, pues, al golpear y eso, pues me duele un poco por eso, justo la herida de la operación ahí. Lo estuve hablando con los médicos y no podía pasar nada, o sea, yo me encontraba tobillo fuerte, me llevaba varias semanas antes con las grapas, estaba cortando el tobillo y me encontraba fuerte para poder entrenar. Y bueno, pues, de alguna manera, hablando con los médicos, con Javier Vidal, decidimos por un poco entre los tres empezar a hablar con el grupo a ver qué sensaciones tenía. Y bueno, por lo poco que he hecho, se resultó bastante bien. Yo creo que va a ser bien, no descarto. Para Huesca. El tema está que el lunes no podía golpear casi, hoy he golpeado un poquito y me ha dolido mucho menos. Entonces, estamos hablando que en 3 días se ha mejorado mucho. Y de aquí al sábado, que en 4 días, creo que hay un margen de mejora. Entonces, pues yo creo que será ir viendo durante la semana. Pero bueno, yo lo que quiero ahora también es entrar en el grupo, la dinámica de entreno, coger un poco de ritmo. Y pues bueno, el viernes, yo creo que se viajará, pues supongo que hablaré con el míster y le preguntará cómo me encuentro. Y si lo creo oportuno, pues se llevará o me entrará. Pero vamos, que esperar también sería lo más prudente en este caso, una semana más. Sí, pero bueno, ya es una cosa que si pasa algo será culpa mía, no de los médicos. O sea, que quería reentrenar soy yo. Ellos, los médicos siempre se curan en salud, siempre te dicen un poquito más del tiempo, pero bueno, yo creo que nosotros por ahí estamos acostumbrados a reaparecer siempre antes de lo que digan los médicos. No es miedo, no. Sinceramente no, porque la articulación y humano está bien, o sea, está todo fuerte. Y bueno, si analizas también la operación, es abrir el tobillo, quitar el trocito que me molestaba y cerrarlo. No se tocó ni ligamento ni nada. O sea, que tampoco es una operación grave para pasar tanto tiempo parado. Bueno, y como les decía al principio, como se escuchó la frase y creo que merece de nuevo la pena escucharla, los jugadores y el técnico, el cuerpo técnico y toda la plantilla, pues están convencidos de que pueden ganar los próximos 4 partidos. Sí, gracias. sabéis que no hablamos mucho de lo que se habla ahí dentro, pero una de las cosas que se habló es que queremos conseguir un hotel y nos hemos juntado para sacar 12 euros. Sé que a uno pensará que es una locura, pero nosotros vamos a pelear por ello y creo que tenemos campos buenos como para poder jugar. En casa ya se han escapado demasiados puntos. Yo creo que ya tenemos que sumar estos tres, porque en la liga de tres sumar un punto, cero puntos, otro punto, está claro que al final puedes acabar bajando por los temas. No, nervios no. Está claro que todo afecta un poco. Y bueno, si la gente pues cada gol está un poco desacertada, pues las críticas supongo que no ayudan a mucho. Pero bueno, como dice el misterio, goles tenemos que hacer todo, no es culpa de los delanteros. De los defensas, de los centros. Y bueno, entre todos sí que tenemos que sacar esto adelante. Cuando hablamos del gol, no hablamos de finales de Ángel y de Bodí, pues hablamos de todo el equipo. Todos tenemos que marcar goles y todos tenemos que aportar. Lo mismo que ellos aportan defensivamente al equipo, pues nosotros también tenemos que aportar en ataque. Bueno, y ya por último le preguntábamos a Edu Albacar, que conoce bien a Bordalás, ya lo tuvo como entrenador en otros equipos, cómo lo estaba viendo, si lo estaba viendo en las últimas semanas o en las últimas horas o días, nervioso, preocupado. Sí, eso significa que pues defensivamente no, esta no es, aquí sí es esa cosa. Bien, yo creo que es un poco lo que he dicho, él está contento porque nos felicita por el trabajo. Que cuando entra al vestuario y ve que su equipo le ha marcado, él está contento porque es un trabajo que hace él y le ha salido bien. Lo que pasa es que también le veo un poco preocupado por el tema de la falta de gol, pero no podemos estar día a día hablando de que nos falta gol y nos falta gol. Es una cosa que todos sabemos y yo creo que no hay que hablar más de ello, hay que trabajar y ya saldrá. Hablar siempre del gol porque al final parece que estemos solo pensando en el gol, que los delanteros no tienen gol, que nos faltan ocasiones, y creo que no es un estado. Bueno, pues el próximo sábado Elche se mide en Huesca. Vamos a ver si es verdad lo que dicen los futbolistas, que están convencidos de que pueden ganar esos próximos 4 partidos. Vayamos paso a paso, vayamos primero a por el primer partido, que es el del próximo sábado. Un Bordalás que, según Edu Albacar, ha dado ya oportunidades a todos, le falta solo uno, creo, y que a partir de ahora quiere que apostara ya por un 11 mucho más definido. Bueno, por cierto, que la agrupación de Peñas ha organizado viaje en autocero para estar el sábado en Huesca. La salida está prevista a las 6 de la mañana desde la estación de autobuses el mismo sábado y el regreso después del partido, al precio en billetes de 30 euros y se necesita un mínimo de 40 plazas para poder viajar. Se recuerda que para esta temporada los billetes se pueden adquirir en la sede de la Peña Franja Verde, en la calle Antonio C. Cayuelas 49, y han encargado esto más Domenech en este teléfono, 629-507-702. Un Elche que buscará su primer triunfo en el Alcoraz. Les abro nuestros escaparates y enseguida toda la información aquí, en Radio Express. Saludos, buenas tardes. Compromiso total es darte 5 años de triple garantía. Y es asegurarte que si no te convencemos, nos puedes devolver tu Hyundai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai Seven desde 7.990 euros. ¿Nos acompañas? Hyundai. Autofima, su concesionario Hyundai en Elche, carretera que viene de kilómetro 2. Llega a las 3 de la mañana. Y de 10 discotecas. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discotecas, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en The 10, en el centro, y luego a The 10 Discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En The 10 Discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. The 10 Discoteca, viernes 3 de diciembre, inauguración. ¿Conoces las pulseras de silicona que todos los chicos y chicas queremos llevar? Gorras de colores con divertidas formas que al quitarlas vuelven a recuperar su aspecto original. Cada lunes, martes y miércoles, sorprende a tus hijos y llévales una nueva serie de 6 pulseras por solo 40 céntimos con la regalada.